El gato pipi rulo, el gato café. El gato paparulo, el gato ya fue. El gato pipirulo, el gato café. El gato paparulo, el gato ya fue. El gato pipirulo, el gato café. El gato paparulo, el gato ya fue. Toma leche, le gusta jugar con un ratón de juguete. Pasea con un moño rojo en la cabeza. El gato pipirulo, el gato café. El gato paparulo, el gato ya fue. El gato pipirulo, el gato café. El gato paparulo, el gato ya fue. Hay un gato en la plaza, come pescado frito y duerme en una sabana acurrucado. El gato pipirulo, el gato café. El gato paparulo, el gato ya fue. El gato pipirulo, el gato café. El gato paparulo, el gato ya fue. Toma leche, le gusta jugar con un ratón de juguete y duerme en una sabana acurrucado. Gato pipirulo, el gato café. El gato paparulo, el gato ya fue. Gato pipirulo, el gato café. Gato paparulo, el gato ya fue. Cuando está aburrido, se pone alas y vuela. Gato pipirulo, gato café. El gato ya se fue.